Página 68, capítulo 6. Había la vieja costumbre, desde que el doctor Agüero se puso achacoso, de que un alumno le velara cada noche. No se acostaba. Sobre un inmenso sillón Voltaire, no sospechaba el anciano la denominación, dormitaba por momentos, bajo la fatiga. Nota al pie, Voltaire, 1694-1778. Escritor o filósofo francés, anticlerical. En este caso se aplicaba un sillón con respaldo muy alto para apoyar la cabeza. Vuelvo al texto. Teníamos que hacerle la lectura durante un par de horas para que se adormeciera con la monotonía de la voz y tal vez con el fastidio del asunto. Cuán presente tengo aquel cuarto, débilmente iluminado por una lámpara suavizada, por una pantalla opaca, aquel silencio, solo interrumpido por el canto del sereno y al alba, por el paso furtivo de algún fugitivo que volvía al redil. Leíamos siempre la vida de un santo en un libro de tapas verdes, en cuya página 101 había eternamente un billete de 20 pesos, moneda corriente, que todos los estudiantes del colegio sabíamos haber sido colocados allí expresamente por el buen rector. Que cada mañana se aseguraba ingenuamente de su presencia en la página indicada y quedaba encantado de la moralidad de sus hijos, como él nos llamaba. Más de una noche me he recordado, nota al pie, me he recordado, arcaísmo, me he despertado. Más de una noche me he recordado en el sofá al alcance de su mano, donde me tendía vestido, me daba una palmadita en la cabeza y me decía con voz impregnada de cariño: «Duerme, niño, todavía no es hora». La hora eran las 5 de la mañana, en que pasábamos a una pieza contigua, hacíamos fuego en un brasero, siempre con leña de pino, y le cebábamos mate hasta las 7. Luego nos decía: «Ve a tal armario, abre tal cajón y toma un plato que hay ahí, es para ti». Era la recompensa, el premio de la velada, y lo sabíamos de memoria. Un damasco y una galletita americana que nos hacía comer pausada y separadamente. El damasco, el último. Jamás se nos pasó por la mente la idea de protestar contra aquella servidumbre. Tenía esa costumbre tal carácter afectuoso, patriarcal, que la consideramos como un deber de hijos para con su padre viejo y enfermo. Solo uno que otro desaforado aprovechaba el sueño del anciano durante su velada de turno, ya para escaparse, ya para darse una indigestión de uvas, trepado como un mono en las ricas parras del patio. El doctor Agüero fue un hombre de alma buena, pura y cariñosa. Sobrevivió muy pocos meses a su separación del colegio y hoy reposa en paz bajo las bóvedas de la Catedral de Buenos Aires. Fin del capítulo.